Pero que economía más grande. Bienvenidos. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión, crítica y participación económica de los trabajadores. Bienvenidos todos a una nueva emisión de Econo Nuestras, el programa de economía política de aquí de la radio La Voz de los Trabajadores, emitida desde la sala Clotario Blest, lo cual nos remite primero, como siempre, a mandar un saludo, un fraterno abrazo a DJ Clotario, quien nos acompaña ahí desde las perillas. Devuelve ahí los saludos, DJ Clotario. Les cuento antes que todo, antes de presentar a nuestra invitada del día de hoy, antes de dar un poco el contexto del programa del día de hoy, es que, así como van a escuchar en la cuña final, y como también me ha ganado un poco las burlas de mis compañeros de la radio, menciono que tenemos Twitter, y es verdad, nos estamos manejando en Twitter ahora, así que échenle un vistazo. Hoy día tuvimos un privilegio de esas cosas, de las pequeñas famas de 30 segundos, bastante pequeñas, de las redes sociales, pero el ciudadano nos retuiteó un artículo, una columna que escribimos el año pasado, como fue hace casi exactamente un año, a raíz de la entrevista que le hicimos a Rafaela Gassino sobre Marx, y esto es porque el día de hoy se cumple un natalicio de Carlos Marx. Así que, como ustedes saben, aquí en Econo Nuestras, y que no se enojen los vacunistas, Bakunin también nació en mayo, pero nació el 30 de mayo, y a mí en lo personal siempre he sentido mucho más cariño por Bakunin que por Marx, pero reconozco que, siendo un programa de economía, Carlos Marx es probablemente, al menos a juicio muy personal, el mayor economista de nuestra historia. Así que feliz cumpleaños para Carlos Marx. Y ustedes saben, siempre hemos denominado como mayo mes del Marx. Así como en el colegio era mayo mes del mar y había que hacer... No sé si se acuerdan. ¿La invitada se acuerda de eso? ¿Sí? Bueno, ya que estábamos presentando a mayo mes del Marx, saludando a Carlos Marx, y ya que este mes está bastante marcado por lo que es el primero de mayo, al menos para aquellos que nos interesa este tema, especialmente aquí que somos una radio sindical, en el día de hoy tenemos nuestro clásico programa enmarcado en lo que es el primero de mayo. Es de las pocas fechas en las cuales alguien se recuerda de hablar, digamos, de la situación de los trabajadores. Y así como lo hemos hecho en las últimas dos emisiones, es decir, los últimos dos años, en los dos primeros años que lleva Econo Nuestras al aire, tenemos a alguien de Fundación Sol, quienes son investigadores que están todo el año preocupados de los temas laborales. Y el día de hoy tenemos a Valentina Doniés, que es antropóloga de la Fundación Sol, un poco poniéndole el gorro a nuestro invitado recurrente de los últimos años, que había sido Patricio Tonelli, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Él compartió con nosotros los dos programas anteriores, pero por esos avatares de la vida, esta vez fue mandado a la banca. Y tenemos con nosotros a una antropóloga, ya no tenemos a nuestro amigo el historiador, ahí de la Fundación Sol. Ustedes saben, revisen fundacionsol.cl, la Fundación Sol en Twitter, ya que lo estamos ocupando. Busquen Fundación Sol, bueno, en todas las redes sociales. No hay mucho que presentar al respecto de la Fundación, como lo hacíamos en un comienzo con Patricio. En realidad nos vamos a ir desde ya a hablar, digamos, de los temas que nos competen. Como les decía, marcado el tema el primero de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores. Pero lo primero, saludar a Valentina. ¿Cómo estás, Valentina? Muy bien, Cristóbal. Muchas gracias por la invitación. Nos complace mucho poder estar conversando con ustedes y con todos los auditores respecto, como tú dijiste, a un tema que todos los días nos preocupa. Y, bueno, felicitar la iniciativa de la radio, el programa. Y eso, pues, ojalá que sea interesante el programa de hoy. Sí, va a fluir como todas las conversaciones aquí en Econo Nuestras con nuestros gloriosos invitados. Siempre un abrazo a todos los que han pasado por aquí por la radio. Ahora tú eres una más, Valentina, sí, lo fue. Muchas también. Muchas gracias. Lo fue también Patricio. Y como decías tú, efectivamente, el Día del Trabajador, parecerá que el resto de los días son del explotador. Digamos, para ir dando pie Te había comentado que uno de los que nos, uno, quizás el eje para partir y abrir un poco los fuegos era desmembrar un poco lo que fue el acto, de lo que fue el discurso o los discursos. No solo habló, hoy se hizo mención, digamos, al acto central, hubieron también actos alternativos. Nosotros al menos estuvimos ahí, podríamos hablar con los compañeros de la radio un poco sobre eso, pero quería pedirte, digamos, tu opinión de cómo crees tú que vivieron las organizaciones de los trabajadores una nueva conmemoración del primero de mayo. Mira, según lo que pudimos apreciar, obviamente que hubo una fecha un poco dividida. Lamentablemente no fue posible unirse ni siquiera en el escenario, digamos, alternativo. Y obviamente hay unos desafíos respecto a las organizaciones de nivel superior que lamentablemente no pueden encontrar un punto de común de discusión, de debate, y lamentablemente se enmarcan en rencillas absurdas a estas alturas, en el sentido de que estamos en una circunstancia donde los trabajadores siguen padeciendo, digamos, condiciones muy por debajo de cómo anda la economía. Y es un poco lamentable. Ahora, es entendible en el sentido que se están ahora expresando diversas posturas dentro del movimiento sindical. Lo que debería dar pie quizás a un mayor debate, un debate un poco más fraterno, más abierto, ¿ya? Uno no puede pensar que la unidad, porque sí, la unidad de todos es de lo más obvio. Yo creo que hay distintas perspectivas, distintas estrategias, y eso es histórico dentro del movimiento sindical chileno. Lo lamentable es que no se vea tampoco una apertura, digamos, al debate entre las corrientes sindicales. Al punto del debate, ¿cuáles crees tú, o como Fundación Sol, qué crees que son los temas que deberían estar sobre la mesa? ¿Por qué? Te pregunto esto. Escuchando y también leyendo lo que fueron el discurso central del acto más masivo, porque estuvo el acto ahí a la altura del GAM. O de la biblioteca, ¿no? No, fue más tirado al GAM, por ahí, por Portugal. Yo estaba en Rancagua. Ah, ya. Y el otro, al que asistimos, claro, que fue, esto lo digo como radio, porque anduvimos marchando, entregando información y todo. Nunca habíamos marchado como radio, así que felicitaciones, compañero. Me había olvidado decir eso. Siempre íbamos, pero nunca habíamos marchado con un lienzo repartiendo información para que nos demos un poco más a conocer. Tuvimos buena recepción, así que muchas gracias a toda la gente que se acercó a felicitarnos y a conversar con nosotros. Pero continuando, lo que te quería comentar es que da un poco la sensación de partida, con el tema de la marcha, que más allá de que haya pasado al frente de la Moneda, lo cual al menos en lo personal me llamó mucho la atención. O sea, hay una señal ahí. Hay una señal. Claramente se cambia algo que históricamente había estado ocurriendo en la misma, digamos, USACH, Metro Estación Central, siempre había ocurrido y siempre, digamos, después se dividían en dos instancias. Pero se cambia ahora, justo, también es como un guiño, digamos. La lectura, en todo caso, sí, querer forzar tu visión o lo que puedan decir por Fundación Sol, evidentemente para nosotros es una forma, y más allá de ser una radio de la CGT, es la lectura que nosotros hacemos como radio, como organización autónoma. Como dicen nuestras cuñas al final de cada programa, que las opiniones emitidas corresponden a quien las emiten, y con mucha responsabilidad lo digo, da una sensación entre ese símbolo que mencionabas tú, pero también en los extractos del discurso, como de que los temas instalados son los que ha instalado el gobierno, que el programa, nosotros vamos a ser, abro comillas, porque lo estoy citando de memoria, vamos a ser férreos defensores de que el programa se cumpla, como sin cuestionar si efectivamente las bases del programa representan los intereses actuales de los trabajadores. Bueno, y ahí estuvo el otro tema de la división, el hecho este de que ocurre otras veces, que no es primera vez que pasa, no es primera vez. El hecho de esto de tener como gente preparada, digamos, para actuar junto a la policía, que ha sido todo un tema. Nos han criticado un montón por las redes sociales, pero no tanto. En realidad hemos tenido más apoyo. ¿Ya? Pero nos han criticado harto, porque efectivamente, sin que uno mencione ciertas colectividades políticas, se pone en el poncho, y es evidente, si uno no está haciéndose el tonto tampoco, pero sin mencionarlo, se lo caen ciertos militantes y nos empiezan a decir que no sé, que somos, bueno, actitudes matonescas de partida, y solo por una simple imagen, una opinión, en vez de generar el debate. Y en el fondo uno lo que está planteando es que aquí hay una actitud prepotente. Bueno, esa es la lectura que hacíamos nosotros. Había como, nosotros estamos aquí por si ustedes se ponen, digamos, a criticar a nuestra presidenta de la CUT, que es parte de nuestro partido, está haciendo una crítica abierta al Partido Comunista, especialmente a sus dirigencias, porque con sus bases tenemos muy buenas relaciones, y yo creo que falta justamente esos elementos de autocrítica para analizar esto. No es una contienda netamente ideológica, lo hay antecedentes históricos bastante relevantes. Aquí hemos tenido análisis de hartos fetiches, uno de ellos, por ejemplo, fue la Revolución Española o la Guerra Civil Española en su momento, sabemos que de la Primera Internacional, lo sabemos. Pero hoy día desde aquí en la radio estamos mandando un afectuoso abrazo a Marx, quien espero que descanse, pero yo creo que se está moviendo harto en la tumba. Y Bakunin también. Se andan todos moviéndose harto, cada uno obedece sí a su contexto, pero algo que sí está bastante claro es que estamos bastante divididos. Uh-huh. Y eso nos hace daño a nosotros. Y creemos que esa figura de poner gente a defender, ya sea Bárbara Figueroa o las posturas del gobierno, creo que es un símbolo bastante fuerte de cómo las organizaciones sindicales pierden autonomía. Toda esa introducción era justamente para preguntarte, ¿qué elementos tú crees, o desde la perspectiva de Fundación Sol, creen que deberían estar sobre la mesa, más allá de lo que plantee el programa de la presidenta? Tú dices en términos de contenidos laborales. Sí. Bueno, uno de los temas principales sobre los cuales nosotros aspiramos que se genere una transformación profunda es respecto a los derechos colectivos. Esa es una de las grandes deudas y nos parece que es el pilar fundamental que permite que los trabajadores vayan conquistando distintos derechos, ¿ya? Es como para empezar a conversar. Lo que nos parece fundamental es que se piense como una tríada, ¿ya? Está el derecho de sindicalización, que ha sido el más modificado, el que más ha estado en la palestra, ¿ya? Con, por ejemplo, la última reforma laboral del 2001, ¿ya? Se hicieron algunos cambios en quórum, etcétera. Luego está la negociación colectiva y finalmente la huelga. No se puede modificar de a poquito uno y otro, no, son los tres. En este sentido, algo tibio sale en el programa respecto a que se va a respetar más el derecho a huelga. Incluso se ha llegado a señalar en trascendido de que se va a prohibir el reemplazo de trabajadores en huelga, pero incluso eso se va a quedar corto si es que no se hace una reforma profunda a la negociación colectiva. Es decir, se saca la negociación colectiva de la empresa y empezamos a hablar de negociación colectiva por rama, en el nivel que sea, ¿ya? En el nivel que se forme una estructura sindical apropiada para representar esos intereses, porque puede ser por holding, puede ser por rama, puede ser de nivel centralizado, etcétera. Y eso está absolutamente ausente en el debate y en el programa y en cualquier mención que se haga, por ejemplo, en la nueva mayoría. Ahí podríamos ver un elemento que a nuestro juicio falta para tener un debate de verdad. O sea, sin negociación colectiva no vemos que se pueda ver fortalecido el actor sindical. Y a partir de ahí aparecen paliativos, tipo sindicalización automática y otras cosas que la verdad son medidas. Aparentemente medidas que no auxiliares, digamos. Parche, me atrevería a decir. Podría ser como para mantener la imagen de que se está haciendo una reforma, se viene respecto a los sindicatos, pero el nivel del debate aún es muy débil, muy, o sea, falta realmente, falta. O sea, tenemos un sindicalismo destruido a través del plan laboral, desintegrado, fragmentado en el nivel de la empresa, despolitizado. Entonces, tenemos que transitar tenemos que hacer un tránsito, ¿ya? Y en eso yo creo que, espero que los dirigentes sindicales y las dirigentes sindicales se interesen un poco más por este debate, reflexionen, para que tampoco sean solamente las cúpulas sindicales las que estén planteando las soluciones o los políticos de siempre. Ahí hay un largo debate que podríamos hacer, jornadas de presentación de casos, reflexionar. Yo creo que no hace falta, en general uno ve a algunos dirigentes sindicales que le hace falta salirse un poco del marco estrecho de la ley en el cual se ha desarrollado el sindicalismo chileno. Una especie de zapato chino que lo mantiene, digamos, muy... ¿Meramente reivindicativo, quizás? Y no solo eso, pero digamos... No le permite pensar en más. Un hecho muy muy interesante que ocurrió el 2013 respecto al paro portuario es el reconocimiento del paro por solidaridad. O sea, y así con miles de otras expresiones que son propias de la acción legítima de los trabajadores. No preocuparse porque está en el código o no está en el código. ¿Ya? Un poco salir de esa camisa de fuerza que es el Código del Trabajo y pensar en la historia, pensar en otros países, pensar en creatividad simplemente, en cómo podría ser distinto. Sí, es un poco sobreponerse a la legalidad a través de lo que uno considerase legítimo, es imponer la legitimidad. Aquí organizarse es prácticamente una gran falta o claro. Puede ser hasta motivo, bueno, lo es un motivo de despido. ¿Cuántos sindicatos se han armado a escondidas, a oscuras, como si estuviera, digamos, delinquiendo? Así que, bueno, vamos a ir con nuestra primera pausa musical. De ahí vamos a seguir conversando con Valentina, que trabaja en Fundación Sol, como siempre en nuestros programas enmarcados en el primero de mayo. Vamos a ir con esta canción de la banda española Sin Dios, haciendo un poco un llamado a poner sobre la mesa la fraternidad y no olvidar la autonomía. Es vital la autonomía de cualquier gobierno. Creo yo que la Organización de los Trabajadores, Don Clotario, que le da el nombre a esta sala y a nuestro amigo ahí en Las Perillas, lo tenía también bastante claro, la autonomía es vital para la organización de los trabajadores. Así que esperemos que no sigamos reproduciendo eventos dotados de miseria y traición, como se llama justamente esta canción. Yeah. ver, esparcito, se tiene que quedar hasta terminar la pega. Chuta, me voy a tener que quedar. No, compañero, si esa cuestión es ilegal. ¿Cómo sabes tú? La CGT me informó. Visítanos en calle 18, número 45, quinto piso, departamento A. Llámanos al fono 695-1092 o escríbenos a cgtmusicam@gmail.com. La CGT defiende tus derechos. Bueno, volvemos aquí al programa este especial que hacemos enmarcado como todos los años, los últimos dos años del tercer programa que hacemos enmarcado en el Día Internacional del Trabajador. No del trabajo, ojo, los medios insisten con eso. ¿Alguien falta que les dé un correctivo o alguna forma? O mandar un comunicado, por favor, que dejen de decir eso, que pareciera que fuera una glorificación a una palabra que hasta donde sé proviene de un instrumento de tortura. Pero no lo tengo tan tripalium. Confirmado. Del tripalium, exactamente. Tres palos donde te azotaban cuando no querías trabajarle a tu dueño. Así que, porque estamos hablando de la época ya de la Roma esclavista, pero no está claro el origen de la palabra trabajo. Pero aún así, a veces en Econometras también pololeamos con estas terminologías de abajo el trabajo, porque efectivamente, sí, pololeamos con eso, me juzga aquí Valentina, pero pololeamos con eso solamente porque creemos que si hay algo maravilloso que podemos hacer a través del trabajo, es tener más tiempo de ocio. Y tienes eso... que leer un texto de Marx sobre el trabajo. ¿Cuál texto de Marx sobre el trabajo? Un texto que está con una introducción de Erich Fromm. ¿Ya? Se llama... bueno, te lo puedo buscar aquí, te lo voy a mandar. Es que es muy interesante respecto de... del concepto de trabajo y el trabajo como actividad humana. En el fondo, como transformar algo que está en la realidad, pero el trabajo no es trabajarle a alguien. El trabajo puede ser comunitario, puede ser para uno. Hay muchas opciones. En el fondo, ahí él reivindica un concepto emancipador del trabajo. Me parece muy interesante. Perfecto. Vamos, de hecho, para partir, ya que Valentina aquí nos iba a recomendar un texto, yo voy a leer una cita de ella. Este fue un artículo que salió publicado el día anterior, creo, al 1 de mayo, dice, abro comillas, fortalecer los derechos colectivos de los trabajadores debería ir de la mano de un reconocimiento pleno de la actividad sindical, negociación colectiva más allá del marco de la empresa, titularidad sindical, mayor control de parte de los trabajadores de sus condiciones, fin al reemplazo y al descuelgue en la huelga. Eso decía... dice y mantiene todavía Valentina, lo escribiste la semana pasada, así que lo mantienes. Lo mantengo. justamente en torno a un tema que está más o menos en la palestra, que está un poquito, digamos, detrás de todo el la polvareda que levanta el tema de la reforma tributaria, porque eso ha sido, parece, un poquito más problemático, aunque había es discusiones más bien técnicas. Han tratado algunos de dar un poco, de profundizar, de darle más sustento a la discusión. Nos vamos a hablar de eso quizás un poco más adelante, va a tener un poco la visión que tiene Fundación Sol de la reforma tributaria, pero de lo que te quería preguntar era por el tema de los multirut. Los casos son un solo antecedente, que si mal no recuerdo lo saqué justamente de ustedes, de Fundación Sol, el hecho de que en donde más se da el tema o el abuso del multirut, aparte de ser las empresas del sector retail, se da en las grandes empresas. Quizás no son las que emplean más gente, que eso igual quede un poco más claro, pero se da que esta sinvergüenzura, porque esto hasta el presidente de la CPC lo dice, lo hacen las grandes empresas y mayormente el tema del retail. Ante ello, Michelle Bachelet envió unas indicaciones al tema del multirut, que fueron aplaudidas por ciertos sectores, pero también hay algunos que se mantienen escépticos o considerando que no son cambios profundos. Al respecto, tú eres una de esas visiones más, digamos, que llamas. De hecho, este artículo termina diciendo que hay que mantenerse expectante. ¿Cuál es la realidad del multirut aquí en Chile? ¿Y qué sucede con esta indicación y qué otras cosas se pueden hacer en realidad para salir de este entrampado en el cual cuesta tanto organizarse y ya esta es otra traba más, digamos, a establecer una organización, digamos, transversal en una empresa, por ejemplo, como Falabella. Estoy hablando de todos los abusadores del Multiroot, Cencosud, SMU, Walmart. Cuéntanos, háblanos un poco de eso, Valeria. Primero que nada, yo creo que lo que trataba de transmitir en esa columna es, ojo, esto no es una gran reforma. O sea, Bachelet salía diciendo como esto es, vamos a acabar con un gran problema de la desigualdad en el mundo del trabajo. No estás acabando con nada. Y más encima, hay abogados que tienen serias dudas respecto de cómo se va a desenvolver luego este tema, ¿ya? Entonces eso como para tenerlo en principio. Luego, el abuso existe, por supuesto. El abuso diario, cotidiano, especialmente en las grandes empresas, especialmente en el retail, difícil de cuantificar, de todas formas. Pero lo más interesante es que todo esto se origina en que existe una definición férrea en el Código del Trabajo respecto a qué es el empleador, y señalan que es la individualidad jurídica de la empresa, ¿ya? Ahí empieza el tuerto, ahí tenemos el problema. Entonces, lo que hace este gobierno es no eliminar el concepto de empresa, que ya recordemos hace 7 años, Alamán fue al Tribunal Constitucional cuando hubo un proyecto que pretendía eliminar el concepto de empresa. Entonces, por otra vía, trata, entre comillas, de solucionar el problema dejándolo igualmente complicado para los trabajadores. Porque los trabajadores van a tener que ir a un juicio, van a tener que demostrar en un juicio que son una empresa, distintas individualidades jurídicas o RUT. Entonces, digamos, puede servir para algunas organizaciones grandes, preparadas, sí. Pero no viene a modificar las relaciones laborales en Chile, ¿ya? No viene a modificar las situaciones para la gran mayoría de los sindicatos. Y no toca otros problemas sustantivos en esto, y que es que la empresa igual va a seguir organizándose como quiera, va a tener todas las prerrogativas, y los trabajadores van a tener entonces estos mínimos espacios a los cuales va a poder recurrir, pero que no están asegurados tampoco. Esa opinión, ahora me hiciste acordar, era la comparación que se hacía de esta indicación junto con el proyecto que había sido que se había propuesto de Matei cuando era ministra del Trabajo, y esa observación la hizo José Luis Ugarte. ¿No? Claro, diciendo que en el fondo, digamos, al que le pone presión es justamente a los trabajadores, como dices tú, el tema de ir a juicio. O sea, para eso ya hay que estar organizado. Claro, por eso, no viene a transformar la situación de debilidad en la que están muchos sindicatos, sino que viene, en ciertos casos que uno podría ponerle nombre y apellido, a resolverle un poco el tema. O sea, uno o dos sindicatos grandes. El resto va a tener que seguir esperando. Hay, digamos que entre las voces, digamos, de las cúpulas de la organización de los trabajadores, quizá uno siempre termina mencionando a la CUT, no es la única, pero el llamado es a reformar el código laboral. En momentos en los cuales, por ejemplo, se habla de asambleas constituyentes, más allá de una reforma constitucional, ¿suena inocente reformar un código laboral que data del año 79, hecho por el único, digamos, símil de Jaime Guzmán, que ha pasado bastante piola, que es el señor José Piñera, y que se mantiene bastante activo en todo sentido, con sus declaraciones, o sea, Piñera, con su Twitter. Piñera al lado de él se veía bastante liberal y progresista. Casi yo creo que Piñera es como en la casa de haber sido como el rojo ahí. Porque José Piñera es terrible en ese sentido. voy más a... inteligente, hay que decirlo. Le cruje. Y una vez escuché que los hacían competir cuando eran niños a estos pobres muchachos, a los pequeños Piñera. Pero a mí me suena un poco inocente, quería saber qué visión tenías tú al respecto. Implica un gran esfuerzo hacer un llamado a una reforma al código, digamos, del trabajo. ¿Por qué no será un gran llamado a tejer un nuevo código del trabajo? Ojo, teniendo en claro el nivel de las organizaciones de los trabajadores actual, que es quizás la misma crítica, por ejemplo, que yo tendría a la sindicalización automática. Porque claro, dice uno, sindicalización automática, pero ¿para qué? ¿Para este tipo de sindicatos? Estamos hablando desde una confederación sindical, por si acaso. Lo decimos con, digamos, también con autocrítica. Uh-huh. Digamos, con los niveles de burocracia sindical que existen, o con sindicatos en realidad más esforzados en que la caja de compensación los acepte como organización de trabajadores a dar la pelea por mejores sueldos, con sindicatos corporativos que abundan, es decir, ¿cómo podía traducir un sindicato corporativo? Un sindicato afín, digamos, al empleador. Pero aún así, entendiendo eso, entendiendo ese contexto, si pregunto si llegase un poco a modificar aquello, ¿aún así suena inocente el tema de una reforma al código laboral? ¿Inocente en qué sentido? ¿En que no, están... sería suficiente? Bueno, es que en Chile hay que entrar a picar, digamos, o cualquier avance en varias instituciones. No. Por una parte hay que hacer cambios profundos en varios ámbitos. Por otro lado, no podemos decir que todo sirve. Por eso yo al comienzo te decía, me parece que focalizarse en los derechos colectivos es una de las piedras angulares que deberían reivindicar las organizaciones sindicales. No porque tengan que ser algo así como demandadas del Estado. Yo creo que más va en la exigencia, en el sentido de construir un tipo de normativa, de institución que vaya corriendo los cercos de la legislación, ¿ya? Un poco lo que pasó durante el siglo XX, que a medida que las organizaciones se iban fortaleciendo, ellas mismas iban construyendo cosas que estaban al margen de la legislación. La legislación tenía que incorporarlas, ¿ya? Pero en la práctica ya estaban. Entonces, es ahí, en la práctica, en el ejercicio de los derechos colectivos, donde debería estar puesta quizás, es una propuesta, digamos, parte de la energía, y no en una reforma absoluta al Código del Trabajo, que en estos momentos quizás podría ser difícil de manejar. O sea, ¿cómo reescribes todo el código? En todo caso, igual hay abogados laboralistas o profesores de Derecho del Trabajo afines a estas ideas o a la defensa real del trabajador que podrían, digamos, estar dispuestos. Pero la lucha sindical debería estar más puesta en la construcción de una nueva práctica que vaya empujando, digamos, los hechos y las instituciones formales, planas, que están escritas en el código. Perfecto. Bueno, eso es justamente lo que nos interesa. Vamos a ir justamente con una canción que se llama Eo que me interesa, y es lo que me interesa, algo así, de Lenine. Ahí los invito a escuchar a este músico brasileño y se la vamos a dedicar a mi compadre Adriano, que se lo escuché mencionar hace poco y estuvo de cumpleaños también hace bastante poco. Valentina también lo conoce, así que también se lo dedica a Adriano con un cariño. Saludo. Daqui desse momento, do meu olhar pra fora, o mundo é só miragem. A sombra do futuro, a sobra do passado, assombram a paisagem. quem vai virar o jogo e transformar a perda em nossa recompensa. Quando eu olhar para o lado, eu quero estar cercado só de quem me interessa. Às vezes é o instante, a tarde faz silêncio e o vento sopra a meu favor. Às vezes eu pressinto e é como uma saudade de um tempo que ainda não passou. Me traz o teu sossego, atrasa o meu relógio, acalma minha pressa. Me dá sua palavra, sussurra em meu ouvido, só o que me interessa. Caos do pensamento, a paz na solidão, a órbita do tempo, a pausa do retrato, a voz da intuição, a curva do universo, a fórmula do acaso, o alcance da promessa, o salto do desejo, o agora e o infinito, só o que me interessa. A lógica do vento, o caos do pensamento, a paz na solidão, a órbita do tempo, a pausa do retrato, a voz da intuição. Oh, a curva do universo, a fórmula do acaso, o alcance da promessa, o salto do desejo, o agora e o infinito, só o que me interessa. Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Bueno, volvemos. Estamos con Valentina Doniez, antropóloga de Fundación Sol. Ustedes conocen a la Fundación y si no, visítenla, pero... Si conocen Econo Nuestra, ¿cómo van a conocer a Fundación Sol? Hemos replicado hartas columnas y artículos en las redes sociales, pero también incluso en econonuestras.cl, página a la cual siempre los invitamos a revisar, donde tratamos de seleccionar un artículo a la semana o alguna columna y publicarla ahí. También hay algunas columnas que hemos escrito nosotros, como aquella que se llamaba Mayo, mes del Marx, del año pasado, que también los invito ahí a revisar. Continuando con Valentina, quería hacer mención de una colega tuya, justamente, que hacía un análisis previo al primero de mayo, en una columna que publicamos hoy día en Econonuestra, que decía, ¿cuándo será realmente el Día de los Trabajadores? Y esto porque, digamos, en los diagnósticos a los cuales nos tiene acostumbrado la Fundación Sol, arma un esquema bastante claro, partiendo por el tema de la productividad, que justo hace poco salió en la prensa, digamos, lo voy a decir de otras maneras, que trabajamos mucho y producimos poco, supuestamente, respecto a esas horas trabajadas. Por otra parte, el resto del tiempo, que sería el tiempo de ocio, digamos, no es de esparcimiento o descanso, considerando, entre otras cosas, los largos trayectos que tenemos que hacer. Si le queremos sumar más cosas a ello, Chile en Latinoamérica es quizás de los países donde la formalidad laboral, es decir, aquellos que tienen contrato de trabajo, etcétera, creo que es el país número uno en formalidad. Si uno se da una vuelta por los países vecinos, con Uruguay, pues si uno, por ejemplo, va a Perú, Bolivia, es súper común que el problema, y lo menciona así la CEPAL, lo menciona así la Organización Internacional del Trabajo, etcétera, el tema de la informalidad laboral. Pero aún así, aquí hay muchos trabajadores con contrato laboral que están bajo la línea de la pobreza. O sea, aquí tenemos trabajadores pobres, siendo que el mismo Estado define un salario mínimo y el mismo Estado define lo que es pobreza y como una línea, digamos. Por otra parte, y así uno puede seguir con esto, hay una marca que es el endeudamiento, ¿ya? Que dice aquí Karina, que me pareció bastante ilustrativo, dice que es un gran negocio para el mundo empresarial porque una parte eleva el margen de ganancias por la parte financiera, es decir, todo, los intereses. Claro, los intereses, digamos, ustedes saben cómo las empresas del retail son bancos también, etcétera. Y por otra parte, eleva el margen de ganancias también por la parte productiva, porque por el apremio de pagar las deudas, los trabajadores están dispuestos a trabajar más y a mantenerse dóciles para conservar su empleo. Y después de eso, otro amarre, dice Karina, es el tema ya un poco más de cubrir un poco todo esto que es este trabajo precarizado, bastante común en Chile, este trabajo extenuante en horas de trabajo, en horas hombre, voy a decirlo para no seguir redundando con la palabra trabajo. Y es que para cubrir eso, las empresas, por un lado, aplican un salario emocional o te empiezan a tratar de comprar con otras terminologías. Yo lo había leído ya antes en Fundación Sol, un artículo muy bueno que hablaba del concepto de felicidad, así como el concepto de felicidad de Coca-Cola. Pero también la economía de Michelle Bachelet cabe muy bien con esto. La economía le decimos nosotros justamente esto de estar siempre entregando bono tras bono tras bono tras bono. De hecho, habían en las redes sociales como una imagen de ella diciendo: oh, qué buen comentario, te ganaste un bono. O sea, a todo aplica bono, bono para allá, bono para acá. Ya criticamos el de Valparaíso por el hecho de que solamente podías comprar en estas grandes empresas de retail, que son justamente las que están asociadas al multirrut y explotación laboral con turnos muy largos, etcétera. Y en toda esa radiografía, digamos, que hacemos a raíz, digamos, de la información que proporciona la Fundación Sol, en este caso con este artículo que pusimos en Econonuestra, tú, Valentina, nos hablas del tema de poner el foco, digamos, en lo colectivo. Tratando de un poco posicionarse en la etapa, política que se vive actualmente. La interpretación o la traducción que uno trata de hacer, lo cual es difícil porque uno también está dentro, ¿no? Pero es más fácil que aquellos que lo miran solo de afuera. Uh-huh. Es el hecho de que ya no estamos como en una retraída como estuvimos durante mucho tiempo. Hay como un avance y casi se podría decir que lo que está tratando de hacer el gobierno y su programa es justamente tratar de responder, digamos, a través de reformillas, digamos, de manera que no explote todo esto, y de hacer como un neoliberalismo, no sé cómo llamarlo, o quizás reducir un poco esta etapa neoliberal en Chile y transformarlo un poquitito más en un protagonismo, pichintún, voy a usar esa palabra, de más protagonismo del Estado, qué sé yo. Pero aún así, no queremos confundirnos, eso es lo que te quería preguntar, con los discursos, digamos, condescendientes o complacientes con el gobierno. La organización de los trabajadores, como decías tú anteriormente, quizás requiera salirse de los márgenes a los cuales está acostumbrado. Y tú mencionabas el caso portuario. Y eso te quería preguntar. ¿Qué otros ejemplos o casos, y si comparte esta visión de que justamente el cambio tiene que venir de la misma organización de los trabajadores? Y no esperar, digamos, que vengan de las soluciones desde arriba. A mí me parece que ese es un camino necesario, ya no pedir que vengan las soluciones prehechas. Y obviamente nosotros tratamos de reivindicar un modelo sindical autónomo, un modelo sindical que construye su propia fuerza, su propio poder. Y se va preguntando sobre cuáles son las condiciones actuales, porque en el fondo las condiciones son muy distintas de cómo estaba, por ejemplo, implantado el sindicalismo a mediados de siglo o en los años 70. ¿Ya? Ahí el sindicalismo se demoró 80 años para consolidarse, 80 o 70 años para consolidarse y para tener una voz fuerte, y eso fue porque había penetrado en ciertas organizaciones, en ciertas capas de trabajadores, obrero industrial, en trabajadores del Estado, etcétera, pero todo eso se reconfigura hoy, y eso es uno de los grandes desafíos que tiene el sindicalismo por delante. O sea, ¿cómo puede construir poder hoy en día siendo tan difícil? Los portuarios tienen una circunstancia bien a su favor, y es que ellos, por una parte, tienen cierto control del puesto de trabajo, cierto, entre comillas, en algunos casos controlan la nombrada, y además están en un espacio productivo demasiado relevante para el país. Entonces, pueden construir ese poder. Lo interesante es pensar cómo pueden los demás trabajadores también ir construyendo cuotas de poder, los trabajadores de servicio, del comercio, por ejemplo, bueno, los trabajadores temporeros, los trabajadores de la construcción, etcétera, etcétera. Nosotros también en esta parte de radiografía tratamos de analizar situaciones, por ejemplo, cerca de 1 millón de asalariados, de personas que tienen trabajan para alguien y no tienen contrato de trabajo. Están los trabajadores a honorario, los trabajadores honorarios del Estado, por ejemplo, y así un sinnúmero de nuevas condiciones de trabajo con mayor inestabilidad, precariedad, y ese es el germen que debería estar provocando entonces un resurgimiento de un actor sindical adaptado a esas condiciones, más jóvenes, más mujeres. Entonces, eso es un poco, yo creo que está la pregunta planteada, ¿ya? Por otra parte, si tú me preguntas cuáles son los casos que uno podría reivindicar hoy en día, obviamente que están los portuarios, están los trabajadores subcontratistas del cobre. También, por otro lado, hay que celebrar la organización de ciertos trabajadores honorarios del Estado que están en una situación, quizás sus sueldos no son los peores, pero en una situación de inestabilidad, que le impide reconocerse como trabajador. Porque cuando a ti te hace un contrato de honorario, te están diciendo, tú eres un prestador de servicio, tú eres un ente que te mueves y arréglatela solo. ¿Ya? Yo no te voy a pagar nada, no me voy a preocupar de si te enfermas, de nada. Entonces, esas son las figuras un poco que van surgiendo hoy y sobre las cuales uno esperaría que el sindicalismo tuviera una voz, una reflexión. Y en torno, por ejemplo, a la estructura productiva del país, si uno se pone a pensar, hay harto de servicios, como mencionabas tú, bastante ligados al comercio. Y por otro lado, un país netamente exportador, bueno, para firmar tratados de libre comercio, donde se exporta fruta, celulosa, cobre y, o sea, cosas con nada de valor agregado, dicen los economistas, pero en el fondo commodities. Sí, son commodities. Pero en el fondo son cosas con poca elaboración, digamos, poca mano. O sea, no estoy desmintiendo el hecho, el esfuerzo mismo que significa y el trabajo que significa obtenerlo, ¿no? Poca transformación in situ, está claro. O sea, exportamos cobre, importamos cable de cobre. Exacto. Es que ahí justamente uno se pregunta, en la economía política, al menos esquematizándola en mi cabeza, siempre ha habido tres preguntas. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? El para quién yo lo veo como justamente cómo se distribuye la riqueza, en el fondo, cómo tú vas a acceder a esos productos. Uh-huh. En el cómo, aquí nos gusta hablar mucho de autogestión, siempre es como un tema que estamos sacando, pero en el qué, en realidad el qué, como que nadie lo pesca mucho. O sea, uno igual dice, en la fantasía mental, dice, imagínate fuertes sindicatos del cobre. Un saludo a los compañeros que trabajan ahí en minería. Pero uno dice, el impacto que tiene la minería, por ejemplo, con industrias ligadas al trabajo en la tierra. En otras palabras, el impacto medioambiental que tiene la labor minera, ¿en qué posición deja a los trabajadores mismos del área? ¿Se pueden oponer ellos mismos justamente o refundar, digamos, la estructura productiva del país? ¿Son sindicatos o están llamados los sindicatos de aquí de Chile? Y no solo Chile, en Latinoamérica en general. Quizá Brasil escapa porque se está industrializando. Los otros países también están, algunos en procesos de industrialización, Argentina también. Pero todavía es bastante precario, como que lo desarmaron todo entre los 80 y los 90, con el, digamos, esta visión de, con el consenso de Washington, qué sé yo, de establecer que Latinoamérica va a vender materia prima. Cuesta un poco imaginarse cómo la organización de los trabajadores puede dar ese vuelco. Yo creo que es interesante lo que tú planteas y que se conecta con el tipo de sindicalismo que fue construido a la medida del plan laboral, ¿ya? Un sindicalismo encerrado en la empresa y, por lo tanto, al que se le obligó a preocuparse solamente de lo reivindicativo y de sus afiliados. En ese contexto es difícil que piense desarrollo, producción, comunidad, medio ambiente, ¿ya? De todas formas, yo creo que están surgiendo algunas organizaciones con visiones políticas distintas. Nosotros trabajamos con la CTC, por ejemplo, y no me cabe duda que también hay otros sindicatos, quizá el CITECO, que también promueve una visión más política, donde hay una preocupación, por una parte, respecto de hacia dónde van, de quién son los recursos. ¿Ya? Y ahí se habla de renacionalización del cobre, pero por otro lado también están preocupados de cuál es el impacto que está generando el modelo extractivista en nuestro país. Quizás es incipiente, quizás no está muy desarrollado, pero creo que está apareciendo en la agenda sindical, está apareciendo en ciertos ámbitos. Por citar, a mí me toca trabajar en Rancagua, y ahí, por ejemplo, algunos sindicatos asociados a la CTC están preocupados sobre qué es lo que va a pasar con un depósito de arsénico que está en la zona de Machalí y Coya. ¿Ya? Eso como un ejemplo. Y también, en el fondo, ahí surge la pregunta. Pero nosotros tampoco podemos decir, llévelo a la comuna al lado porque en realidad no me importa, yo estoy acá. Entonces, hay una preocupación que ojalá se desarrolle y pueda complementarse con el apoyo de técnicos, con el apoyo de la comunidad, para fortalecerse, porque creo que los sindicatos tienen que ser actores relevantes en esto. Y, por ejemplo, uno también puede ver casos donde quizás actúen de manera reaccionaria, y ese es un problema para la comunidad. O sea, por ejemplo, en el caso de AgroSuper, ahí yo creo que la empresa invirtió también en que los trabajadores estuvieran, digamos, un poco divididos y tratando de defender su puesto de trabajo, lo cual es súper mezquino. Bueno, vamos a ir con nuestra última ya pausa musical para volver a hablar con Valentina y esos buenos ejemplos, independiente del último de Freirina, pero digamos de cómo la conciencia política, como le mencionabas tú, de la polis, ¿no? de la comunidad, se puede ir, digamos, expandiendo a través de la organización sindical tan, digamos, menoscabada, especialmente si uno la compara con lo que ha sido últimamente el protagonismo de los estudiantes o uno, digamos, de los sectores, estos son los sectores clásicos, los cuales siempre se organizan estratégicamente organizaciones políticas, que es lo sindical, lo estudiantil y lo territorial o poblacional. Y ahí hay un tema bastante, bastante interesante. Pero eso no es lo que nos convoca hoy, sino que más que todo hacer este diagnóstico que hemos estado haciendo junto a Valentina Doniez de Fundación Sol. Y vamos a ir con esta canción, se la vamos a dedicar al plan laboral, lo has mencionado casi en todos los bloques, se la voy a dedicar a José Piñera. Sí, se la vamos a dedicar a José Piñera. José Piñera, bailaré sobre tu tumba, de Siniestro Total. soy Rodrigo, me gustan los dinosaurios y la radio de la voz de los trabajadores. Bailan sin cesar, hasta que aparezca César y lo arruine todo. Bailan sin cesar. Bueno, volvemos ya al último bloque aquí con Valentina Doniés de Fundación Sol, la antropóloga y de la Fundación, que accedió a venir al programa del día de hoy enmarcado en el Día Internacional del Trabajador. Y ya para ir cerrando, no queremos que Valentina se vaya sin pedirle una opinión, digamos, oficial de Fundación Sol, que nos permita hacernos un poco la idea de un tema bastante complicado que de hecho aquí en la radio no hemos tratado. Lo hemos ido viendo de a poco, vamos a ver cómo podemos ir haciendo eso. Implica estudio, implica harta pega, pero justamente Fundación Sol fue de los primeros que salió hablando del asunto. Y me refiero a la reforma tributaria. Fue de los primeros que, criticando que no atacaba a este sistema integral, que es cómo se tributa aquí en Chile, sino que atacaba como por las bandas. Pero quiero que Valentina, digamos, nos explique un poco cuál es esa visión que tiene Fundación Sol respecto a algo que está tan en la palestra hoy en día. Bueno, primero que nada agradecer el trabajo de Gonzalo Durán, que es economista de la Fundación y que ha hecho gran parte de los análisis y reflexiones respecto a este tema que, como tú dijiste, no es nada fácil. Implica saber mucho de número, pero también de otros aspectos ligados a la economía que no son fáciles para el común de los mortales. De hecho, ahí en la Fundación tampoco no es tan sencillo comprender todas estas aristas. Pero algo hemos discutido respecto de cuál es nuestra mirada de la famosa reforma tributaria, que al parecer están los detractores, los poderosos clásicos, y por otra parte aparecen estos defensores y como que nos instan a que todos seamos grandes defensores de la reforma tributaria, pero ahí nuevamente nosotros tratamos de poner un poquito de ojo de, bueno, de qué se trata esta reforma tributaria. ¿Es tal como nos la pintan, de que va a modificar el contexto chileno y que va a disminuir la desigualdad? Ahí nosotros nos entran algunas dudas respecto de cómo esta reforma tributaria no transforma realmente el sistema tributario que tenemos en Chile. Un punto tiene que ver con que no acaba con la integración en el modelo tributario. Es decir, las empresas hoy no tributan, ¿ya? Lo que hacen es simplemente un adelanto para la tributación, los impuestos que tienen que pagar sus dueños, ¿ya? Entonces, por una parte, nosotros nos cuestionamos, bueno, y en otros países tienen otros modelos, sistemas mixtos, sistemas que no plantean ninguna integración. ¿Por qué no vamos a ver esos otros modelos, ya? Y nos parece que si hay que hacer una modificación sustantiva, debería ser que las empresas tributaran al igual que sus dueños. O sea, está es de perogrullo. Por otro lado, algo que nos llama la atención es que no haya sido tocado el inmenso monto que se cobra por el IVA, ya que es un monto solamente, no hace distinción sobre qué bien estás comprando. Y en estos momentos, el grueso de los impuestos, el grueso de lo que el Estado recupera por impuestos es el IVA. O sea, un poquitito cuestionando esto de que el cobre sea el sueldo de Chile, en realidad el sueldo de Chile es el IVA. O sea, si hablamos así como en términos gruesos. Y bueno, conectando con eso, se echa de menos un impuesto un poco más importante respecto a la extracción de, por ejemplo, el cobre. Y qué sé yo, pensar en impuestos respecto a esas faenas que son inmensamente complejas para el modelo productivo del país. Por otro lado, algo que notamos es que a los más ricos le hicieron así como el guiño y les bajaron de 40 a 35 para el último tramo. Ya sobre 6 millones, antes pagaban 40% de impuesto, ahora pagan 35% de impuesto. ¿Ya? No sé si se entiende eso. En general, los chilenos pagamos por tramo. La mayor parte de la gente, ya por los sueldos bajos en Chile, no paga impuestos. El impuesto a la renta, estamos hablando. El impuesto a la renta, eso. Entonces, después hay como 4 o 5 tramos de 655.000 a 1.200.000, de 1.200.000 a 2 millones, y cada tramo tiene un porcentaje. El último tramo, de 6 millones al infinito, que deben ser como el 0,1% que tiene ingresos de esos niveles, le estaría bajando de 40% a 35%. O sea, igual están dando un pequeño apoyo ahí. Y por último, algo que ya es más dificilón de entender, es que también hacen un pase gol así como queriendo apoyar a las empresas, dándoles un mecanismo que se llama de depreciación instantánea, que puede ser utilizado por las grandes empresas para comprar muchas cosas, máquinas, etcétera, e imputarlas, digamos, a los gastos de la empresa y, por lo tanto, no tributar por eso. Entonces, nos queda la sensación, finalmente, este análisis, que no estamos frente a la gran reforma tributaria que nos vienen anunciando, ni la gran reforma tributaria que viene a acabar con la desigualdad en Chile, ¿ya? Entonces, frente a eso, y bueno, aquí hay mucho tema que se puede detallar, reflexionar, comentar. Yo simplemente les hago una sugerencia, que escuchen y lean a Gonzalo Urán, que es el que más se ha manejado en estos temas. Pero la verdad es que seguimos esperando esa gran transformación, esa gran reforma que permita transformar la estructura tributaria en Chile, donde los ricos siguen ganando a costas del trabajo de la gran mayoría. Y ojo, hay que decirlo, el impuesto de las empresas en Chile es bajísimo, en comparación, digamos, con el contexto internacional. Y más encima, con esto de la integración, las empresas no pagan por sí mismas. O sea, es un adelanto para el impuesto de sus dueños. Sí, por eso es que de repente suena tan exagerado toda la reacción que ha tenido en sectores políticos, principalmente la derecha en realidad, y los sectores, digamos, empresariales. Suena todo muy exagerado porque no es tremendo cambio, no es profundo, no está, a nadie le está afectando el bolsillo. Es bastante curioso hoy día, no hoy día, en realidad hace poco salió un video de la Asociación de Emprendedores de Chile, donde está Juan Pablo Suet, que es, entre otros, el creador de Trabajando.com. Y salió un artículo después que lo subimos también al Twitter, que decía algo de Pedrito y el Lobo, el cuento de Pedrito y el Lobo, porque él, así como Lago hablaba de la señora Juanita, él hablaba del Pedrito. Y hablaba de cómo Pedrito iba a tener problemas en mantener su pyme, digamos. Nosotros tenemos una postura bastante ideologizada al respecto, pero la quiero decir, ya que estamos empezando a hablar un poco del tema de la reforma tributaria. No hay patrón bueno. No hay patrón bueno, y la verdad que todos los trabajadores que trabajan en pymes saben que son tan explotados, a veces peor explotados, digamos. No sé si peor, eso está bien. Eso es una exageración. Pero no hay patrón bueno, y eso, ¿por qué quería hacer hincapié en eso? En el fondo, lo que se está buscando es lo que decías tú. O sea, si uno tuviese que, digamos, nivelar todo lo que uno habla de desigualdad, la desigualdad comienza en el trabajo. Frase, casi eslogan, que Fundación Sol está tratando de imponer como hace 2 años. La desigualdad comienza en el trabajo. ¿Por qué? Por una cuestión súper simple, ya que estamos en el cumpleaños de Marx. Porque el empleador se lleva una parte del trabajo, No vamos a entrar un poco en los conceptos, pero si quieren buscarlo es plusvalía. Y eso no se nos puede olvidar. Porque aquí no, de hecho, no hubo ni un economista contemporáneo, o digamos más bien posterior a Marx, que incluso que haya querido refutar aquello. Explica muy bien cómo funciona el capitalismo, porque así funciona. Por eso es que uno a veces hace el llamado que si uno quiere formar algo, se le ocurrió esta manera de solucionar tal tema, poner una empresa, uno dice, ármelo como una cooperativa, dale así. En realidad no andes explotando a otro, digamos. Haz del trabajo algo colaborativo, porque el trabajo en sí es colaborativo. O sea, cada uno cumple una función y esas funciones aplican a un producto que es como el bien que se produce comúnmente. No todos tienen, lamentablemente, acceso a ese mismo producto que están produciendo. El jefe va a poder tener más acceso a él que el último peón, digamos. Pero no hay que perder un poco esa perspectiva. Eso, digamos, es bastante sobreideologizado en torno al tema de la reforma tributaria. Pero no queremos perdernos tampoco con eso. Y también aprovechamos el hecho de que Marx está de cumpleaños hoy día, así que nunca está de más mencionarlo. Le agradecemos a Valentina. Paseamos hoy día desde lo que fue un análisis, digamos, de la situación de la organización de los trabajadores justamente en torno al primero de mayo, lo que fue el acto y todo. Pero también nos fuimos paseando a hacer un diagnóstico, una radiografía de la situación laboral aquí en Chile, con sus respectivos saludos a José Piñera. Y terminamos hablando un poco de la reforma tributaria, la cual siempre, les digo a todos los que escuchan, los vamos a dejar por mientras al debe, vamos a tratar de desarrollar un poco más el tema, pero vayan revisando, subimos información al respecto, no hemos tenido un programa especial sobre ello, pero sin perder un poco esta perspectiva que es lo que les mencionaba anteriormente. Es una lucha dada a la organización de los trabajadores, no es que se cumpla el programa al pie de la letra, no es una reforma tributaria. Es justamente a dar vuelta a este sistema de explotación. No hay que perder eso en perspectiva. Muchas gracias, Valentina. Muchas gracias, Cristóbal, y a los compañeros de la radio por la invitación. Y eso. Muchas gracias. Saludos a Patricio. Saludos a Patricio. Saludos a la Fundación. A la Fundación Sol, ahí que siempre nos está, digamos, abasteciendo de información y datos. DJ Clotario. Muchas gracias y recuerden que este programa lo pueden escuchar en repetición mañana a mediodía. Abrazos a sus oídos, nos escuchamos el próximo lunes en directo aquí en la radio La Voz de los Trabajadores. Hasta aquí llega Econo Nuestras. DJ Clotario y Napoleón se despiden dejando los invitados a visitar www.econonuestras.cl, a buscarnos en Facebook y Twitter y seguir en sintonía de la radio sindical La Voz de los Trabajadores. Abrazos a sus oídos. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponde a quienes las escuchan apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.